Fueron las guías de mi radar. Saqué tesoros sonoros de la profundidad. Mi travesía, la vuelta al mundo 80 días, huyendo de esas sirenas con poesías, melodías. El comienzo de esta dinastía musical con Daniga surgía la supremacía. Resistiendo a los embates del tiempo, luchando contra viento y marea con fundamentos. Son invaluables aportes al movimiento. Sagrado legado, reliquias y monumentos. Aprendizajes, escritos de largometraje. Memorias inolvidables de nuestro viaje. Son 20 años de historia por estos lares. No descansaremos hasta conquistar los siete mares. Norte fijo hacia el puerto de la gloria. Mar de versos navegamos bajo el sol de la victoria. Embarcación de rimas místicas majestuosas. Encian del cielo testigos de nuestras obras. Conquistamos horizontes tejiendo desde ayer nuestra historia. Dirigiendo el rumbo dale sub en tu memoria. Huéspedes perpetuos en tus oídos, you know that. El clan de los maestros deslumbrando con versos clean. Rima incandescente en el cuaderno al escribir. Armadura de oro y plata, océanos de porvenir. El faro de las musas alumbrando estos encís. El oleaje idílico que te envuelve. Magia del saber a 20,000 leguas como Verne. La musa verbo y vida anclado en el muelle de Ernest. Salitre del tiempo perenne. Paisaje del viejo y el mar. Pinceladas al andar. Postal de Hemingway en mi historia. Los supremos regresan al mic. Leblon Lenoir de Maracay. Han pasado 20 años ya. The Biography, Boom Bap Philosophy. Los supremos regresan al mic. Leblon Lenoir de Maracay. El legendario Supremacy Clan. The Biography, Boom Bap Philosophy.